Miguel, ¿cómo Buenos le va? Días. Acá Walter y Ana lo saludan en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Igualmente, gracias, muy amable, y gracias por llamar y por el espacio que nos dan. Bien, los vi ahí a la salida de supermercados, invitando a la gente, a los vecinos, a las vecinas a participar de este 9 de julio al Pericón. Sí, es lo que hacemos normalmente, por allí cuando podemos nos vamos con algunos integrantes del grupo de danza, del taller de danza de Barrio Belgrano, y bueno, vamos a repartir allí los volantes. Sí, la idea es invitar a todos, invitar a todos los vecinos de Viedma y Patagones, de Patagones y Viedma, que compartan que esto es solamente una fiesta popular y de argentinidad, donde la idea de que tuvo la persona que lanzó esto por primera vez en 2006 era festejar nuestro 9 de julio, nuestra independencia patria, con un gran pericón que lo bailáramos todos los vecinos. Y bueno, así fue, se nos fue dando. Y es lo que ofrecemos ahora nosotros, quienes tomamos la posta desde que no está más el ideólogo de esto, que era el amigo Néstor Miranda. Claro, recién lo estaba recordando justamente a Néstor Miranda, para aquellos claro. Que vio que hay mucha gente que ha llegado a Viedma hace poco y capaz que no sabe, pero bueno, sí. Y me acordaba de Néstor Miranda sí. Y su esto de darnos cuenta de cuánto teníamos que cuidar el río, todo, me acordaba recién de su lucha. Llamó una vecina también para recordarnos y también para saludarnos y felicitarnos de que nos estemos acordando de estas personas que tanto ayudan a la comunidad, ¿no? A abrir un poco los ojos. Sí. Inevitable pensar en aquel programa de tele que hacía con su perrito al lado. La claro. Verdad, muchas cosas que uno se recuerda de Néstor Miranda. Totalmente. Y era bueno. Un ambientalista. Él era un vecino preocupado por los vecinos, por el medio ambiente, sí. Por el río. Y si querés, si tenés 2 segundos de tiempo, te sí. Cuento cómo nace esto del pericón. Sí, sí. A él le pasa que un 9 de julio, por lo que me cuentan, era un sábado, y él venía desde su barrio, del barrio Jardín, a hacer su programa a Radio Nacional, que tenía un programa de ambientalismo. Sí. Y bueno, llega al programa a la mañana y se encuentra allí con una compañera de trabajo, Dorita Tazú, que aún está en Radio Nacional, sí, y le cuenta muy indignado, muy que estaba muy enojado. La palabra que usó, permítanme usar, es que estaba muy caliente, porque en el colectivo se le habían reído en la cara, le habían faltado respeto, como decía en su palabra, unos mocosos, porque él venía vestido y te había puesto una gran escarapela en el pecho por ser 9 de julio. Y estaba, como él decía, muy caliente, porque se sintió muy muy muy mal, por como una afrenta, digamos, a su nacionalismo, hacia su patria, a lo que él sentía, cuando estos chicos se rieron un poco de que él lucía una escarapela. Entonces, terminado el programa, se fue para el centro de Viedma, digamos, calle Buenos Aires, compró escarapela en un kiosco y entró ahí en unos negocios y empezó a repartir. Y después, no. Digamos, siguiendo, como él decía, muy caliente, se fue a la casa de un gran amigo que era don Marcelo Méndez, y así entre mate empezaron a charlar que no puede ser, que se nos rían, que falta de argentinidad, que nacionalismo, que algo tenemos que hacer, que el 9 de julio, bla, bla, y así comienza, y dan como creo 2 o 3 años después, dan lugar a la creación que hicieron Néstor Miranda y otros colaboradores de aquel entonces, al primer gran pericón gigante, sí. Que fue el 2006. Y bueno, después de lo que sucedió con el querido Néstor, que se nos adelantó en el viaje final, qué lindo, de casualidad nos tocó a nosotros sin querer continuar con eso, y bueno, aquí estamos en eso y tratando de llevar adelante esta fiesta, como él quería, una gran fiesta popular y de argentinidad, donde se quiere que nos juntemos, que compartamos, que estemos juntos, que celebremos que nuestro día patrio, y que nos unamos, que es un poco la idea que quizás nos está faltando a los argentinos, a los rionegrinos, a los viedmenses, a los comarqueños, digamos, estar un poco juntos, por ahí nos hace falta. Ayer me decía un amigo en la radio, y estar allí a lo mejor, Miguel, es un baño de argentinidad que nos hace falta. Puede ser, no es demasiado pretencioso quizás, pero bueno, la idea nuestra es hacer compartir, la idea es compartir, estar juntos y decir, vamos a festejar nuestro 9 de julio como nosotros sabemos hacerlo, bailando el pericón nacional y otras danzas. Por eso vamos a tener a 2 grupos de folclore, que son La Simple y Caja Chica, que van a estar en vivo. Vamos a estar con una peña libre, vamos a bailar otras danzas, vamos a rendir homenaje, como lo hizo desde el primer momento Néstor Miranda, a personalidades de Viedma que se han destacado por su quehacer en la vida, en la solidaridad o en la cultura o en lo que sea, o aquella persona que a lo mejor despierta admiración, che, mirá qué bien que hace esto, a pesar del tiempo, de la edad, de esto, de aquello, personas destacadas, digamos. Y bueno, y vamos a bailar después el Pericón Gigante entre todos, que los, por favor, les pido, los invitamos a todos. No es necesario que ustedes sepan bailar el pericón, simplemente tienen que tener ganas de acompañarnos. Vengan que le vamos a aportar todo para que ustedes puedan bailar al lado nuestro. Y si no pueden bailar, lo caminan junto a nosotros. La idea es compartir, estar presente. Esa es la idea. Después, como todos los años, y ya es tradición, el chocolate caliente y la torta frita para todos. Yo voy por los chocolates y la torta frita, discúlpeme, Miguel, pero... Yo creí que iba a ir con el pecho hinchado, henchido, perdón, de patriotismo, pero te vas a ir con la panza hinchada por los... Bueno, cada uno va, pero lo importante es encontrarse, ¿o no? sí, eso es importante. Y allí tenemos que destacar y agradecer la labor de los bomberos de Viedma, que todos los años contribuyen, claro, con hacernos el chocolate y hacernoslo llegar caliente a la plaza. Qué bueno. Así que es eso, simplemente, no hay nada por detrás, ni cosas que alguien quiera ver. Acá simplemente lo que queremos es una fiesta popular, nacional, argentinidad. Queremos que todo el mundo se sienta bien, esté, compartan, y bueno, y que Dios, que Él sabe lo que hace, y el flaco de la cruz, que es un amigo, creo que nos va a mandar un día como el de hoy, sería extraordinario. ¡Oh, qué lindo! Bueno, ha ocurrido muchas veces que el día está buenísimo. No, ¿vos sigue? Sabés que sí. Al menos desde que nosotros estamos siendo, que ya es el sexto año, con el grupo de danza folclórica del barrio Belgrano, nos han tocado días extraordinarios, claro. Te lo puedo asegurar. Claro. Parece que Dios los elige. Qué bueno. Bueno, 10:45 es la convocatoria. No, es a las 10, por favor. 10 de la mañana. Que vengan, a las 10, porque vengan a todos. A las 10:45 pensamos que vamos a arrancar lo que es nosotros con la parte del pericón. Pero antes está el acto protocolar, el acto que se hace en todas las plazas de todos los países. Lo protocolar del dueño de casa, digamos, que del municipio. Está bien. Que hace el acto protocolar, izamiento de bandera y lo demás. Claro. Pero vamos, no es que nosotros dependamos de ellos, son dos cosas distintas, pero vamos juntos, porque nosotros personalmente creemos que es todo lo mismo, es toda una gran fiesta. Así como el acto protocolar es parte para nosotros también de esta fiesta que queremos vivir con todos. Bueno, y después arrancamos nosotros. 10 de la mañana, entonces, bien. A las 10 de la mañana los esperamos. Les digo más, les ruego, les pido por favor, vecinos, vengan, los necesitamos. No es que estamos haciendo una carrera contra nadie y nadie se quiere llevar laureles que no le correspondan. Simplemente queremos que el pueblo de la comarca Viedma, Patagones, Viedma, tenga una hermosa gran fiesta en su día de la independencia. Nada más que eso nos mueve. Y después, perfecto, bueno, compartir todo lo que podemos. Bien, acá Anita me vuelve a preguntar, ¿y el chocolate a qué hora se larga? Otra más que va por el chocolate. Y Anita, a tirar unos pasos también. Anita, después llega el verano y no entra nada. ¿Cómo es? Vamos de corrido, nosotros calculamos que vamos a estar tomando, vamos a empezar lo nuestro, digamos, ahí entre 10:40 o 11:45, y ahí vamos de corrido con todo. Yo calculo que estaremos con el chocolate a 11:30 más o menos, porque es lo último que hacemos. Cerramos con el chocolate caliente, la torta frita y una gran peña libre. Está muy bien. Miguel, muchísimas gracias y buenísimo esto. Estábamos recordando a Néstor Miranda, lo estábamos recordando hace un ratito acá en el programa, y nos acordábamos de él, de su empuje, de aquellos primeros pericones, de cómo iba celebrando esto. Vos fíjate que qué lindo, ¿no? Y por ahí emociona, porque el primer pericón, contado por quienes estuvieron, yo no lo vi. Eran entre las parejas que bailaban y un poco de público, entre 50 y 60 personas. Sí. El año pasado metimos 2.500 personas, claro, y lo bailaron 165 parejas del pericón. Claro. Así que creo que medianamente estamos haciendo las cosas como él quería, o más medianamente bien, ¿no? Sí. La gente nos acompaña, que es lo más importante. Sí, porque esto es una fiesta popular para y por la gente, por los vecinos, no es otra cosa.